Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Bueno, pues un campamento del que tuvimos oportunidad de hablar ya hace alguna semana, creo recordar, cuando todavía estaba el plazo abierto para poder inscribirse. Ya el plazo finalmente está cerrado y lo único que queda es que se desarrolle el mismo, ¿no? Tendrá lugar del 16 al 25 de agosto en principio, como decíamos. No, del 16 al 22. Al 22 de agosto, finalmente. Sí, sí. Pues se va a desarrollar el campamento en la Granja Escuela Buena Vista de Arcos de la Frontera y bueno, es una oportunidad importantísima, ¿no? Para los niños que quieran educarse en diabetes y que quieran aprender a ser autosuficientes, ¿no? Desde pequeño, una oportunidad sin duda que se ofrece por parte de ADISICA. Pues sí, es una oportunidad muy buena, porque aparte de que aprenden y se educan y ven que tienen los mismos problemas otros compañeros, otros niños de su edad o de edades mayores, y cómo resuelven esos problemas, ¿no? Que eso es también muy importante. Se lo pasan bomba, es que se divierte muchísimo, porque no para, allí nunca se para, no se está quieto, no da tiempo a aburrirse, al aburrimiento no hay. Entonces, merece mucho la pena. Yo creo que deberían de perder el miedo, sobre todo, más que nada los papás. Los papás son más protectores y son los que no quieren dejar a su niño solo en un campamento con otros niños, pero que va, allí están súper protegidos en el sentido de que hay profesionales que están cuidando de su salud y después otros profesionales que están cuidando de su diversión y ocio, ¿no? Entonces, es genial. El campamento es muy recomendable para estos niños. Uh-huh. Miren, que tuviste la experiencia directa de vivirlo, ¿no? Como monitora el año pasado y conoces de primera mano, bueno, pues el trabajo que se lleva a cabo a través de ese campamento y sobre todo la utilidad y la importancia que tiene, ¿no? Para educar a los pequeños. Sí, sí, así es. El año pasado estuve yo allí y me lo pasé estupendamente. Por eso, porque te digo que no hay tiempo para el aburrimiento. Partimos de por la mañana, de las 8 de la mañana, ya estamos empezando con una música muy muy rítmica y nos vamos a desayunar, ya luego empezamos con una actividad, lo mismo hay kayak, que hay piscina, que hay juegos deportivos, que hay educación en diabetes, va dependiendo de los grupos y nunca se para. Y la verdad que es muy enriquecedor, es una experiencia muy enriquecedora. Se trata de, bueno, pues una parte lúdica, la que tiene, obviamente, pero además también otra parte importante relacionada con el tema de la educación en diabetes, porque el campamento está asistido por profesionales principalmente, ¿no? Profesionales sanitarios, sí. Médicos, enfermeros, incluso psicólogos, ¿no? Exacto, este año hemos ampliado un poco la demanda porque sí que había esa demanda de un psicólogo en el campamento y este año va un psicólogo. Aparte de un endocrino, una educadora en diabetes, enfermera y después monitores educados en diabetes y ayudantes de monitores. Cada grupito de 4 o 5 niños tiene un monitor y un ayudante de monitor. Es decir, estos niños no se quedan nunca solos, se quedan, que si hay una hipoglucemia saben a quién tienen que acudir para resolverla. Y si ese ayudante o monitor no sabe cómo resolver esa situación, ahí está el médico y está siempre supervisándolo todo. Es decir, que está muy, muy bien acompañado. Uh-huh. Por todo, ¿no? Por el plano sanitario como claro. Por el plano educativo. Uh-huh. El desarrollo de esta actividad del campamento obviamente tiene un coste para la familia que, bueno, es mucho más reducido si se participa a través de ADISICA, ¿no? Gracias a las colaboraciones con diferentes administraciones públicas. Claro, claro. Si eres socio de ADISICA puedes beneficiarte de alguna subvención. En este caso el ayuntamiento, tenemos que agradecerle su colaboración porque la verdad que toda ayuda es buena. Y después también tenemos una ayuda, un pequeño pellizco que cogemos de la subvención que recogemos de Diputación de Cádiz. Entonces, a través de eso las familias socias de ADISICA pues tienen un precio más reducido, ¿no? Gracias a eso no tienen ese desembolso grande que hacerlo. Por lo tanto, es una ventaja, es un servicio muy bueno que ofrecemos para los socios. Finalmente, la participación de los niños ubriqueños, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido? Porque había reserva, ¿no?, a la hora de inscribirse cuando hablamos en su día y no sé si finalmente esas barreras, ¿no?, que tú nos decías de los padres, de dejar a los niños que sean un poquito más independientes, dejarlos solos, ¿se ha podido superar? Bueno, hay de todo. Todavía hay algunos que no quieren dejarlo volar a sus pollitos. Pero bueno, este año viene un niño más, entonces ya con esto estamos contentos. Y en general de la asociación vienen 5, que también, que el año pasado fui yo y otro más, uh-huh. y una niña más. Entonces ya este año vamos 5, de Ubrique solo 2. pero bueno, esperemos que el año que viene vayan arrancándose. También porque algunos son más pequeños. La edad que tenemos comprendida para entrar al campamento es de 7 a 15 años. Y hay algunos que son más pequeños. O algunos que se pasan de edad. Entonces ahí estamos. Aunque los que son muy grandes, o a lo mejor tienen 17, 18 añitos, pueden venir de ayudante de monitor, que también es otra oferta que le tenemos para que ellos puedan participar también y divertirse y a la vez aprender y ayudar a enseñar a otros niños. Uh-huh. Así que sí que abrimos la demanda. Pero bueno, a ver si el año que viene estemos más. La verdad que muy contento porque sí que es verdad que ya cada vez están como entendiendo más que esto es una necesidad, ¿no? Esos papás que están con tanto miedo para dejar a sus niños salir de casa y estar solos, y bueno, es algo que poco a poco van superando y van entendiendo que eso tiene que hacer, que la diabetes va a ser para él, no es para los padres, que ellos tienen que aprender uh-huh. a gestionar su diabetes y saber resolver una hipoglucemia o una hiperglucemia, o qué tengo que comer y cómo tengo que gestionar ese alimento, cuánta insulina me tengo que poner. Es decir, son cosas que tiene que aprender él o ella, ¿no? No los papás están siempre encima. Pero bueno, poco a poco. Uh-huh. Yo entiendo esa postura también de los papás. La claro. verdad que sí, es totalmente entendible. Tienen que ser independientes, sobre todo porque el día de mañana lo que les queda, ¿no? En realidad, así que mientras antes aprenda mucho mejor. Claro, es eso, es que es su vida y tienen que saberla gestionar, es que no queda otra. Claro. Y hay que despertar y espabilarse, como yo les digo. Pues para ellos a ese campamento de verano, campamento educativo para niños y niñas con diabetes, que como decíamos tendrá lugar la segunda quincena, a partir de la segunda quincena de agosto, el 16 al 22 en Arcos. Era uno de los temas que queríamos abordar dentro del ámbito de la salud y bueno, pues hacer referencia a esa colaboración, ¿no?, existente entre ADESICA en concreto y el Ayuntamiento de Ubrique para el desarrollo de ese campamento educativo. Por lo demás, de ADESICA, después de la inauguración de vuestra sede, pues trabajando en lo que es el resto del programa anual, ¿no? Que no son pocas sí. cosas las que quedan a partir de ahora, además, ¿no? Mira, aprovecho para decir que esta tarde tenemos una terapia de grupo con una psicóloga también cedida por el ayuntamiento y vendrá a darnos una terapia de grupo que espero que tengan muchas personas, bueno, que vengan muchas personas, muchos socios a poderse beneficiar de esto. Uh-huh. ¿La sede de la asociación? En la sede, exacto. Sí, uh-huh. sí, la sede. ¿A partir de qué hora? ¿Lo anunciamos ya? A partir de las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde, pues lo anunciamos también. Exacto. Para todos aquellos socios que nos puedan estar escuchando en este momento, en ADESICA tenemos ese servicio, ¿no?, que se va uh-huh. a ofrecer en el día de hoy, la jornada de hoy, con esa terapia de grupo por parte de esta psicóloga. Y por lo demás, como decíamos, pues trabajando de cara a lo que va a ser el resto de actividades programadas en este año, en este ejercicio, y bueno, pues simplemente esperando el desarrollo de ese campamento. Miriam, ¿tú vas a participar este año también? No, este año me lo voy a tomar de vacaciones, pero la verdad que me he quedado con las ganas. Por una parte tenía muchas ganas de ir, otro digo, bueno, este año voy a descansar un poquito. Muy bien. Sí, sí, pero el próximo año no falto. Uno sí, uno no, ya me lo he puesto así. Y animar sobre todo, pues ya está cerrado el plazo y demás, pero animar sobre todo a las familias de cara a próximas ediciones, ¿no? Porque sobre sí. todo es una oportunidad la que te ofrecen, que esto en otra época no la había. Yo imagino que, Miriam, cuando tú eras joven esto no te lo ofrecían, ¿no? Qué va. Y es una oportunidad que hay que aprovechar. Uh-huh. Pues sí, es una oportunidad muy buena, que yo siempre se lo digo a mi madre, digo, que ve que tú no estabas puesta en esto, que yo estoy deseo, me hubiera encantado, vamos, estar ahí. Pero bueno, no se conocía porque tampoco había asociación aquí, bueno, pero que es una oportunidad muy buena, que ahora que la hay, pues hay que aprovecharse, hay que beneficiarse. Y no solo de las personas con diabetes, que este campamento es para todos, para uh-huh. niños con diabetes y no diabetes. Lo que pasa que, claro, nosotros como federación y asociación pues lo hacemos a nivel educativo, ¿no? Claro. Para gestionar la diabetes, pero hay niños que no tienen diabetes y también pueden venir, tienen su sitio allí también. De hecho, me comentaba en el anterior encuentro que los niños que no tenían diabetes incluso estaban más interesados en seguir el mismo protocolo, el mismo calendario, ¿no?, de los niños con diabetes, porque les llamaba la atención, ¿no? De hecho, quería ponerse insulina. Eso. Bueno, ¿cuándo me pones? ¿Por qué no me pones a mí insulina? ¿Por qué no me pinchas a mí? Digo, que tú no tienes diabetes. Ay, pues yo quiero, claro. Ellos quieren la misma atención, porque tenían un montón, los diabéticos, tenemos un montón de personas y profesionales alrededor todo el tiempo, y ellos también quieren tener esa atención, ¿no? Claro. Y claro. En fin. Pues yo también, pinche mami, a ver si yo soy diabético. Digo, qué ve. Curiosidades, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. En fin, vamos a quedar aquí agradeciendo a Miriam Canto que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana para recoger la información en torno a ese campamento educativo que, como decíamos, tendrá lugar del 16 al 22 de agosto en Arcos, y agradecerle también a la responsable de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que nos haya atendido para informarnos de esta cuestión y de la colaboración que se genera entre la Delegación de Salud y los diferentes colectivos sociosanitarios, ¿no?, que existen en nuestra localidad. Virginia, no sé si la tenemos por aquí, si quiere añadir algo más, y si no, puedo agradecerle la participación a ambas. Sí, agradecer a ustedes también por prestarnos vuestra línea, ¿no?, para poder transmitir por los ubriqueños por todas estas iniciativas, ¿no?, que en este caso, pues, de nuestro colectivo de diabetes de aquí de Ubrique, pues, Arifica, pues, se ha puesto en marcha, ¿no?, y también la charla de esta tarde. Como veis, agosto es un mes de vacaciones, pero la actividad de las asociaciones de Ubrique continúa, ¿no? Tenemos actividad para todas las personas, para los que se van de vacaciones y para los que nos quedamos aquí. Y esa oferta, pues, básica, ¿no? Yo siempre digo a todos los ubriqueños que tenemos que asociarnos, pertenecer a asociaciones, porque ellos, pues, lideran muchas de las actividades, como en este caso, en este campamento, ¿no? Impulsan y motivan a los socios a que participen, y que, como dice ella, que le hubiera gustado que en su época también se hubiera enterado su madre de poder asistir, pues todo igual. En las asociaciones, pues, se oferta mucha información y mucho conocimiento, y llega muchos recursos, como en este caso, y tenemos que estar ahí, ¿no?, representados también por estos colectivos, ¿no? Y nada, aprovechando en este caso el verano, ¿no?, para poder disfrutar de este campamento para estos niños con diabetes que van a asistir, y todas las oportunidades, pues, son bienvenidas, ¿no? Y nada, aquí, pues, agradecer esa iniciativa del colectivo y el respaldo también, por supuesto, de esta delegación, que para eso estamos, ¿no? Pues nos quedamos con ese último mensaje, agradeciendo a Virginia Bazán, delegada de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, y también a Miriam Canto, presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos y de Adísica, que nos hayan informado hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos bañamos y disfrutamos de los toboganes, de los flotadores, del sol y del agua. El verano es Aqualán Bahía de Cádiz, en el puerto de Santa María. Y desde 4,90 euros comemos. ¡No te lo pierdas! Aqualán, que no se te pase el verano. Este verano sácate el carnet de conducir en Autoescuela Celia. Por experiencia, confianza y calidad al mejor precio. Cursos intensivos de verano para estudiantes, la teórica con más éxitos de aprobado a la primera, con métodos actualizados y test online totalmente gratuitos y en tiempo récord. Aprovecha, no cerramos en agosto. Y si lo tuyo son las dos ruedas, sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Y ahora también carnet de moto de gran cilindrada sin examen. Elige Autoescuela Celia, no te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2, teléfono 956-46-3860. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes 16, especialistas en pinturas, todo lo necesario para renovar tu hogar. Renueva tu baño o cocina con pinturas Blatem, sin engorrosas obras, quedará como nuevo. Y si lo que quieres es cambiar los azulejos, Blatem Lux, esmalte sintético de extraordinaria calidad para el pintado de toda clase de superficies cerámicas. Para decoración le ofrecemos los mejores materiales, pintura al agua efecto tiza, con multitud de aplicaciones sobre madera natural o pintada, cemento, ladrillo, piedra, yeso sin preparación previa ni imprimación, y también pintura a la tiza en spray. Y para que los radiadores te queden como nuevos, te ofrecemos un esmalte al agua de alta calidad. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes 16, teléfono 956-46-0865. Estamos en constante evolución.